¿Qué tal, amigos? Aterrizamos en Chiapas, una de las entidades con más complejidades de la República. Aquí parece que se vive en varios Méxicos, pero más bien es espejo de lo que pasa en el resto de la República. Aquí tenemos conflictos sociales muy graves, tenemos conflictos de violencia también muy graves. Aquí pervive la única guerrilla pacifista sobre la tierra, la del ESA, EXZLN, y tenemos también la problemática social de los indocumentados de Centroamérica, sobre todo de Guatemala, que vienen a Chiapas y se quedan aquí buscando empleos. Hace muy pocos meses a varios niños, hijos de esos emigrantes, se les dio ya la nacionalidad mexicana. Dentro de poco van a reclamar trabajo, se van a reclamar ocupación y van a reclamar la posibilidad de vivir con satisfactores dignos. Y esto va a ser difícil. Difícil porque no hay suficientes todavía, suficientes fuentes de empleo. Y todavía falta mucho que hacer en el terreno democrático. Hay mucho resentimiento por las elecciones locales que se celebraron hace muy poco, en julio pasado. Y la protesta en Tuxtla Gutiérrez y en varias ciudades de esta entidad maravillosa sigue siendo un hilo conductor de cuanto no queremos los mexicanos: la negligencia gubernamental, el desapego a la conducta de quienes no están en los puestos públicos para servir, sino para servirse de ellos, y buscar horizontes como la presidencia de la República a costa de suplantar la voluntad ciudadana. Todo esto es lo que conforma mi posición ante el gobierno de Chiapas, ante el gobierno de la República, y eso es lo que vine a decir a Tuxtla Gutiérrez y a San Cristóbal de las Casas. Ojalá que tenga el buen eco que merecemos tener todos aquellos que ejercemos la libertad de expresión en este país. No lo olviden, miércoles próximo, miércoles 14, paro nacional, cero cobardía.